La columna que nunca falta, que siempre está y que además nos hace falta. Muchas gracias. A mí me hacen falta también. La verdad que vamos a estar muy musical, ¿no? Y ya que nos vamos a apropiar, apropiémonos de toda la música, claramente. Sí. Hay que, además, ¿qué música uruguaya no te gusta? No sé, no la escuché todavía, no la conozco. Tal cual. Y están tan ahí, que es casi, somos uno. ¿Y sabés qué extraño? ¿Te acordás de Tiranos Temblad? Esa saga de YouTube que hacía... Uno de los primeros youtubers, tal cual, el Ñato, no me acuerdo cómo se llama, era una de las voces de Disney en la tele, y medio que hablaba con esa misma cadencia en Tiranos Temblada, haciendo un paneo por la realidad uruguaya y presentando todo lo que aparecía en redes. Y Agustín Ferrando, ahí está. El de Tiranos Temblad. Che, vayan a verlo porque de vez en cuando, una vez al año por lo menos, viene sacando un videito, pero antes lo hacía semanalmente y venía una partecita de vez en cuando en la que ponía todas las bandas o todos los solistas, las solistas uruguayes que presentaban algo, que presentaban video, él los ponía un ratito y te dabas un pantallazo de, de todo, del metal, de la cumbia, pop uruguayo. Y nada, ¿cómo no apropiarnos de lo que nos gusta? Tal cual, toda la variedad. Bueno, bastante variedad vamos a tener nosotros en este espacio a raíz de la variedad que hay de música para escuchar en nuestro alrededor, en Santa Rosa, aquí, en Toay. Bueno, ya se vienen cerrando varias actividades, ¿no? Ya hemos, hace algunas semanas que siempre estamos comentando que cierra la actividad algún taller, algún curso, alguna... O es la última oportunidad para ver determinadas función. Cierre claro. Como la presentación de cierre, fin de ciclo, tal digamos. Tal cual, como ese cierre de ciclo. Así que, bueno, hay algunas más para... Si el taller era más privado, si se quiere, o íntimo, hay menos gente. Si es una cosa más multitudinaria, bueno, se hace en algún lugar más más grande, como no sé, presentaciones o cierres de escuelas de danzas que van al teatro español. Pero he decidido, para compartir un poco de música, que vayamos, como les decía, a las distintas propuestas que hay de esa disciplina. Muy bien. Vamos a estar comenzando con la primera canción que le pedí a nuestro querido operador Alejo Bernardos, que es Pampa, de Ni Llamas. ¿Por qué? Porque se va a estar presentando Ni Llamas, esa banda no sé si bailar exactamente, pero que sí nos hace movernos y que tiene claramente raíces pampeanas, más allá de que justo el nombre de esta canción en particular que están largando se llama Pampa, pero que tiene un tinte, ¿no? Y es con grandes músicos de nuestra ciudad. Así que es una oportunidad nuevamente para ver a Les Ni Llamas. Van a estar en Jaque al Rey mañana. Muy bien, mañana en Jaque al Rey, Ni Llamas, una nueva oportunidad para disfrutar de lo nuestro y las personas de Ni Llamas. ¿Siempre lo hacen bien? Siempre hacen bien Ni Llamas, sí. Es muy lindo verles, como te digo, la verdad que es muy... te hace sentir bien, es como que es una música, ya te digo, sí, depende por ahí... no es tuco que te hace bailar salsa todo el tiempo. Ajá. No son los cumbia acuática que bailas cumbia, pero sí te moves a un lindo ritmo, digamos. Claro, ¿no? Bueno, hay por supuesto que reconocer que cuando te mueve, cuando te moviliza, hay algo ahí que hay que sacarse el sombrero, reconocer o inclusive hasta pagar una entrada. ¿Cómo andamos obvio, en ese aspecto? Claro, sí. Y sí. Entiendo que... bueno, más allá de presentarse y poder disfrutar con el público, también es un objetivo poder recaudar... Tal cual. Nada, más en este cierre de año que tal vez, quieran pensar en alguna gira en el verano, en alguna tocata en algún imaginate, otro lado. Imagínate ir a comprar un par de púas para la guitarra, el parche del redo, un plug para el bajo. Bien ahí, y sí. Ni hablar de si hubo que reparar algún amplificador a lo largo del año. Es fundamental que le pongamos precio también a lo que hacen por nosotros cada una de estas bandas locales, cada una de nuestras bandas preferidas. Tal cual. Bueno, te menciono quiénes forman parte de Ni Llamas. Está Franco Sánchez, Frank Saxofón, le encontramos en las redes. Iago Avellaneda también, Pablo Warner en trompeta, Mauri Monte en guitarra, Matías en trombón, Maru Hereje es en sus redes, la Maru querida, Maru percusionista, y Milo Ottaviano en las baterías. Y en esta canción van a estar con dos grandes, como son Guillermina Gabaza en voz y Hernán Basso en piano. Che, qué hermoso, todo ese grupo, por favor, y les mandamos un cariño, nuestro respeto y reconocimiento a todos ellos. Así es. A todos y cada una, te insisto, la Maru hace muchísimo que no la veo tocar. Pero siempre te hace mover la patita. Así estás distraído, mirando para allá y te empieza a agarrar algo, se te sube por las canillas y al rato... Son las ganitas, es el ritmo subiéndose, apoderándose de uno, tal cual. Bueno, ahora vamos a cambiar y vamos a mover la patita a otro ritmo. Vamos a ir con el del Magna Jazz, que es el otro evento que se viene, que como siempre, capaz que te habías olvidado que era el 30, bueno, te lo recuerdo, 30 de noviembre, Magna Jazz, un nuevo encuentro de este ciclo que se repite anualmente, por suerte, y que este año, en mí particularmente, me lamento mucho, es la bajada de un familiar que se termina el colegio secundario y no voy a poder ir. Bueno. Pero, les invito a todos que vayan. Che, bueno, hay que ir intercalando. Tampoco todas las bajadas, todos los compromisos de fin de año, ¿viste? Fíjate de por ahí tomarte el palo y ir a hacer algo que te gusta. Vos estás disculpada porque venís con la agenda cultural, Valen, y ya estás avisando. Y la que avisa, miente. No, y sobre todo que, viste, que pagamos la tarjeta, la familia, todas esas cosas muy, muy burocrático, digamos. Todo muy parroquial. Pero bueno, quienes puedan disfrutar del Magna Jazz es a partir de las 21 horas en el Aula Magna, claramente, allí en la Universidad Nacional de La Pampa. Y se van a estar presentando Jazz por Tres, que es un trío de jazz local, y esta gente. Swinging Tweets. You have the rhythm that you got. Oh, it don't mean a thing if it ain't that sweet. No te digo que lo escucho durante mucho tiempo, pero me doy cuenta que para hacer esto, para tocar esto, para cantar esto, te tiene que dar la mecha, ¿eh? Ah, claramente. Si hay algo que no se les cansa a esta gente son los dedos de tocar esas guitarras ni de tocar los instrumentos musicales. No se cansan. Van muy rápido en este jazz más tipo gitano, ¿no? El gypsy jazz que le va ahí, o en swing, que va ahí, pero va más rápido. Con su dele que te dele, tal cual. Esa es la descripción. Esa es, bueno, y el... Nos encanta el swing, te lo reconozco. Ay, sí, es que, cómo no, claramente. Bueno, y como decía, la representación local que está en Jazz por Tres, que está Carlito Francínguez, Martín García Ongaro, y claramente me falta uno porque son tres. Pero bueno, es ese calibre de músico de jazz también muy tradicional en Santa Rosa y acá en Toay. Así que una nueva oportunidad para disfrutar allí en el Magna Jazz, que además sabemos que cuenta con un recibimiento en el hall de entrada, que es de arte plástico, tiene también un interludio con... algún ágape, así que bueno, es una linda oportunidad. Siempre hay un descorche ahí. Claro, es una linda oportunidad para disfrutar siempre. Voy a comentarte ahora una mucho más bailable. Vamos a una de las invitaciones para el día domingo y mira el ritmo que tiene. Es acá, en Toay. ¡Upa! ¿Te suena? Y al estoyense nos queda el toque. Eugenia Quevedo. Bueno, justo estaba viendo a dónde había estado. Bueno, viene de Córdoba, Santa Fe, Trenquelauquen, no, Trenquelauquen no, pasa por Toay, y después, bueno, continúa su gira, pero viene ya con una... Con la mecha prendida, sí, viene la Euge. Viene revalentonada, viene la Euge Quevedo y claramente la banda de Carlitos, que es quien lleva. Y que definitivamente, además, yo quiero, estoy esperando que vuelva a grabar, porque cada vez parece que está más lubricado todo, que viene agarrando más y más pista, y por supuesto esto de andar de gira le estará permitiendo un crecimiento que queremos ir a escuchar, queremos ir a bailar, queremos ir a disfrutar. Permitítelo, claro sí. Así sea swing, así sea jazz, así sea pop, así sea rock, así sea cuarteto, permitítelo, volate un rato los tapones, pibe. Tal cual. Hay que bailar, hay que aprovechar, va a estar acá nomás, así que sí. Mientras te voy a dejar una invitación antes de la otra musical, que tiene que ver con una obra de teatro que es Desde el Andén, que se va a estar llevando adelante aquí en el Museo del Pueblo en Toay, en la calle 3 de febrero 923. Va a ser el sábado a la tarde, 6:30 p.m, cuando van a poder volver a ver a este grupo de teatro vocacional que solemos mencionar, que se está presentando con Desde el Andén por última vez. Así que con esa obra. Con esa obra en este año. Desde el Andén, en el propio andén de la estación ferroviaria, que es el Museo del Pueblo, acá en Toay. Y la verdad es que además, es el comienzo nada más de lo que tiene este sábado Valen en Toay, ¿no? Así es. Y bueno, y para cerrar tenemos el Cuarto Soda. El Cuarto Soda es una banda tributo a Soda Stereo que se va a estar presentando aquí en Santa Rosa. Va también a hacer una mini gira, va a estar en Pico el sábado y el domingo aquí en Santa Rosa, también en el Aula Magna. El show va a comenzar a las 20 horas y bueno, vamos a poder cerrar al ritmo de Soda Stereo ya estaríamos iniciando diciembre, iba a decir cerramos claro. Noviembre, pero no, ya es el primero de diciembre porque es el domingo, a las 20 horas comienza el show, así que para arrancar diciembre con un rock fuerte. A pie firme. El rock siempre nos hace falta, te ayuda a mantener la columna vertebral en la posición que corresponde, incluso se te desaparece un poco la papada que fue apareciendo con los años, y cuando mirás así, así como que tenés gafas, a ver, cuando mirás así no se te ve la pelada, qué bueno, qué bien que nos hace el rock. Pero qué bien, claramente, sí, así. Así que bueno, algunas de las invitaciones, hay más que ya están subidas en nuestra página web porque hemos ido conversando con algunos de los protagonistas que llevan adelante, así que siempre en el www.radiokermes tienen ahí más información. Y bueno, hasta ahí llega mi humilde aporte del día bueno, de hoy. Pero tírense, métanse a las redes, que sobre todo las de Radio Kermés, todo conduce a Radio Kermés. Y la verdad es que no hay como errarle. Todos los caminos conducen a Radio Kermés. ¿Vites? La verdad es que hay que animarse nada más y a un solo clic vas llegando a donde quieras llegar, sobre todo porque la columna en instantes, bueno, es unos segundos nada más, una milésima de coso, ya va a estar, sí, para que la chequees, para que también a un solo clic la compartas con gentes. Con personas que miran la vida de la misma manera, más o menos, que la miramos todos. Gracias, Valen. Quédate. No, por favor. Quédate que enseguida volvemos. Escuchar. Ahora, ¿qué vamos a escuchar? No me importa, de Lali.